picudas, tintirillas y alquiches. Volvemos para no representar a nadie. Más feminazis que nunca. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Voces en la 87.7. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Corrían tiempos turbulentos en la comarca feudal de Garrar la Pala, gobernada por las dinastías de los eternos patriarcas catolizombis. En los primeros días de los tiempos ardientes, más bien tirando a infernales, brotaron de las alcantarillas del río Sosmía, que desemboca en el arroyo Me Perteneces, los heterozombis violadores, abusadores, femicidas, deudores de litis, padre, madre y defensores de fetitos a la vez, produciéndose a cargo del líder hijo sano del patriarcado un femicidio de una aldeana, quien ya había denunciado ante las compuertas de la Secretaría de Género, recibiendo como toda respuesta un procure que no la maten, estamos de vacaciones, vuelva en febrero. Desde las colinas más suburbanas e intransigentes se sintió el avance del clamor de la sororidad y la empatía, y ante la femiseñal acudieron una horda de feminazis abortistas. Ampliando los límites de la comarca, el clamor crecía y crecía, y una ola verde se aproximaba sigilosa pero profundamente sobre la costa de la conciencia y reventaba contra el murallón del Congreso de los meritócratas de la verdad única. Desobedientes de esta comarca, que no tenían ni intención de pedir bien las cosas ni de representar a nadie, propagaron cual enfermedad contagiosa la peste violeta feminista, que rápidamente se esparció hasta llegar a las aldeas más heteropatriarco-faranduleras. Nunca antes en los programas de Chimentos hubo tantas personas a favor del aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Desesperados por la irrefrenable pérdida de poder, privilegios y subsidios del Estado, los heterofeudo-catolizombis organizan el rezo virtual del Rosario, adopciones espirituales por WhatsApp, la bicicleteada por el fetito de la patria y el intento en vano de reconquistar lo que una institución en franca decadencia ya no puede negar, que el aborto es un derecho, es justicia social y que las muertes por abortos clandestinos son femicidios del Estado. El 8 de marzo, estas irrespetuosas de siempre salían de sus aldeas, paraban la máquina capitalista gritando en las calles que no iban a naturalizar la feminización de la pobreza ni el trabajo doméstico como destino. Después vendrían los debates posmarchas, dejando asentado en los manuscritos de la historia que estamos creando nuevas sensibilidades que ayuden a salir del sometimiento y a vivir con mayor dignidad. Aún queda dar batalla contra los catolizombes del cursillo de ingreso del profesorado. Grandes glorias del patriarcado, hiperinstitucionalizados en defensa del imperialismo de la desmemoria, guardianes de los buenos modales que nos supieron inculcar los dominadores. Salud, Gralicha, donde quiera que te hayas guarecido después del fascista comentario que sale en esos momentos en que te sientes pedagógicamente impune. Las irrespetuosas aldeanas de siempre planeaban un nuevo encuentro donde seguir pensando cómo alborotar la comarca. Y como aquellas mujeres de la Plaza de Mayo, por Peli Mercado, por Romina, decimos: nunca más. Vivas y libres nos queremos. A todas y a todes, a todes. ¿Cómo va? Aquí felices de estar de vuelta. ¿Se nota? Sí, tenemos todas caras de juguetes. Sí, estamos ahí entusiasmadas, emocionadas de haber vuelto a la radio, con muchas ganas, porque hay muchas cosas que están pasando, querides compañeros. Después de sortear muchas tormentas que nos habían impedido empezar el jueves pasado. Y crecientes, que nos han llevado muchas cosas. Un abrazo a Michi. Un abrazo a la Michi. Después de la creciente, acá estamos, compañeras. De pie, más firmes y empoderadas. Saludos a todas después de este inicio de año tremendo. Sí, sí, sí, fuerte. Yo siento que ayer terminó el verano, o sea, esta mañana. Sí. Y terminó de forma abrupta el verano. Júpiter en Escorpio se está haciendo ver, se está haciendo sonar. Es un año intenso, viene sacudido en todos los ámbitos. Así que bueno, aquí estamos para hacerle frente y acompañarle y dejarnos llevar. Nos hemos salvado. Sí. Eso sí. Después de haber pasado este verano. No vamos a representar a nadie. No vamos a representar a nadie. Aquí el que quiera representarse, quien quiera... Que se presente, que venga, que diga, que se candidate y vemos si nos gusta y a lo mejor le seguimos. Pero no, vemos no, nadie. Si nos representa. Claro, a nosotros nadie nos eligió, así que no tenemos la responsabilidad de ningún acto. Nos hacemos cargo de lo que hacemos nosotras nomás. Ni comunicadoras somos. Tampoco. Nada. No somos comunicadoras. Ni representamos a Naides. Son locutrolas, locutortas. De Radio Voces, por el 87.7, todos los jueves a las 22 vamos a volver a estar junto a ustedes. Salud, compañero Yago. Salud, compañero. Yago. Somos las mismas del año pasado, acá las compañeras. A ver, compañera. No sé si somos las mismas del año pasado. No, digo, en cuanto a nombres, yo creo que no tampoco. No somos. Ni siquiera nombres, ya ni nombres tenemos. ¿Vos decís? Bueno. Se desprendían tanto de todo. De todo, que hasta ni nombres. Estamos aquí, la Emi Nieto. Hola, Emilia Nieto, artista conceptual, performática. Tenemos a la Nati Avellaneda. Hola a todos. Natacha. ¿Cómo están, compañeros? Picuda de la mañana. Compañera, la chica de la columna. De la columna de género. De todos los oyentes de la columna de género de la Noticia mañana. Noticia con mates. Que dicen que es re popular. Uy, yo la escucho. Yo la escucho. Sí, sí. Así que gracias por saludarme. Y tenemos acá a la Merce. Merce Ayubarone. Hola, Merce. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir para no, decirle que ha sido un verano intenso, muy conectivo. Espero que a todos les haya pasado más o menos como de pegar una vuelta de rosca en sus vidas, sobre todo las que venimos deconstruyendo así en forma abrupta. Repower y abrupta. Como se vino la ola femenina. Y que si no deconstruís, la ola te lleva puesta. Te lleva cagando. Sí. Mejor ser consciente que te lleve puesta. Que te lleven puesta. Claro. ¿Y acá? Emilia Carrión. Hola, ¿qué tal? Carrión. Aquí estamos. Bien, también. Después y de fotógrafa este y profe Luchona. Bueno, digamos, ponele. Ahí haciéndole frente al. A toda haciendo la movida. Al fascismo. Sí, al fascismo imperante. A ese cursillo de ingreso. Ahí va, con el curso de ingreso que fue movilizador también. Cuando uno quiere dar ESI, se te vienen en contra todos. Se vienen todos en contra. Pero, y bueno. Ahí como que vino una movida fuerte del Vamos, en donde laburan ustedes, ¿no? Tal cual. Con todo este fascismo que ha saltado de golpe, pidiendo por parte de la rectora que vuelvan los milicos. Esta señora se ve que vive en una nube de pedos, sinceramente. Sí, aparte que ahí entra todo el sistema perfecto, como está funcionando en las instituciones en absoluta crisis, quebradísima, y acá estamos. Sí, lucha, sí, sí. Compañera. Bueno, esta es la institución visible que aparece, como decía ahí la compañera Natacha, también está pasando en varias, pero hay un quiebre de un montón de cosas, hay una movida de piso, y bueno, alguien dijo que la crisis es una oportunidad para revisarse. Vamos a ver si nos encuentra bien parados para salir de esto, o nos hundimos así. Y yo creo y que no hay bote que nos salve. Nos vamos a la mierda. Sí, no sé. O intentamos remar. Intentamos remar en un botecito, en el botecito que vamos, me parece que no vamos a llegar a buen puerto. Te digo, me parece que hay que dejar que el botecito se hunda. Va a haber que comprarse un pasaje de crucero. Que ser el bote, Emilia. Sí, el bote, bueno, no, es que yo creo que el bote debería hundirse. Deberíamos tocar fondo. Primero nos hundimos y de ahí salimos. Claro, bueno, salimos nadando. O sea, que hay que soltarse. Sí. Algunos habrá que romperles el salvavidas para que no vuelvan a salir. Sí, otra cosa quiero decir, también tenemos columna feminista a la tarde, en la rosca de papel. No, en la rosca de papel. La rosca de papel. Un nuevo programa que no es por Radio Voces. En la rosca de la tarde. Perdón, se me chispoteó. La rosca de papel. Así cualquiera que sea el abismo. Las flota. Picudas infiltradas en Radio Voces. Bienvenides. Tengamos una qué hermosa noche. Ya es una hermosa noche. Ya es una hermosa noche. Felicidad de encontrarnos. El cielo así encapotado. La noche fría. Los cuerpos ardientes. Se presta para estar en cama escuchando picudas tintirillas del quince. Un vinito. Acompañade. Sí. Osoles. Osoles. Osoles. Contigo misma. Con gates. Con gates. Tu gate. Saludos a Anaí, que debe estar rodeada de hablando gates. De gates. Adel, que dijo que nos iba a escuchar, así que un saludo para Anaí. Rape me, my friend. Rape me. Rape me. We'll be right back. Dios que al inspirar a la madre Catalina la fundación de una familia religiosa, llenaste su corazón de celo por la salvación de las almas. Ya del vamos, vamos mal. El celo tiene que estar presente. Sí, porque si no... No importa. Y nos dejaste en ella un ejemplo de humildad, obediencia y caridad. Pidan bien las cosas, chicas. Pidan bien las cosas, sean obedientes. Glorifica a tu sierva ante la iglesia. A tu sierva ante la iglesia. Claro, yo me imagino así como con la cabeza llena de astos, agachada, en cuatro patas. Encorvada ante la mirada peluda, del hombre. Peluda. Sierva ante la iglesia, concediéndonos esta gracia especial que con fe pedimos por su intercesión. Intersección de entre qué calles. No explica, chicas, de qué calles. No dice de qué calle, pero bueno, puede ser una calle céntrica, una calle de un barrio, una calle sin la pavimentar. Pero la cuestión es que sea una intersección. No, pero es intercesión, interceder. ¿Interceder de qué? O sea, ceder entre medio. Interceder. Claro. ¿No? Sí. Amén. No dice amén. Nosotros le podemos decir, cambiar el acento. Pero me parece que no, que no es ese el sentido. No es ese sentido que le estarían dando. Viene otra. Prohibida su reproducción. Oración a Cristo Rey. Oh Jesús, te reconocemos como Rey. Tu muerte en la cruz vino a salvar las almas de nosotros pecadores. Somos una mierda. Tu muerte en la cruz vino a salvar las almas de nosotros pecadores. No estamos incluidas, no estamos. Dice nosotros pecadores. Son hombres, así no dice nosotras ni nosotros. Tenemos la salvación. O sea que nosotras podemos salir de toda esa cuestión, de todo ese lineamiento. Claro. ¿Viste? No estamos incluidas. Así que no estamos salvadas, no hay problema. Sigan pescando tranquilas. Cristo Rey, tu reino es el de los cielos. Enséñanos a llegar a Él. ¿Por qué calles? Porque la estampita anterior nos decía en la intersección. ¿De qué calles? ¿Vos querés ir al cielo? Es la segunda parte. Y depende. No me entusiasma. Se me hace como mucho, que es muy alto para mí. Yo que soy medio petiza. Un poco más aburrido. Claro, poder es que en el cielo van todos los que se portan bien y son siervos. Claro. Y son obedientes. Son peludos. No me entusiasma mucho. Cristo Rey, tu bendición es nuestro consuelo. ¿Tú qué? Tu bendición es nuestro consuelo. El suelo que intermedio. Es el suelo, claro. El suelo en el cual pisamos. Ay, ya lo entendí. Así sea. ¿Sí? Así sea. Padre nuestro, Ave María, Gloria Patri. O sea, es todo gloria lo que Patri tenés que rezar. Gloria una gurisa que dio la vuelta de casa. La claro, gloria y pero la Patri, es todo lo que tenés que rezar. Padre nuestro, Ave María, Gloria. Y es una indicación. Poner que te termina de dormir, tipo... ¡Gloria! Bueno, pero gloria, si, pero si leemos de la mañana así, rezando. Primero es Padre nuestro, después Ave María, Gloria Patri, con todas esas chicas. El Padre nuestro con todos esos chicos. Claro, con Gloria y con Patri. No puedes incluir alguna más, ¿eh? Prohibida su reproducción. La estampita. Los católicos quieren que abortemos. El 25 de marzo no querían que abortemos ahora. Claro. Prohibida, pero dice prohibida su reproducción, o sea, la reproducción de ellos mismos. Ah, eso estaría buenísimo, que se dejen de reproducir. Claro, que los católicos se dejen de reproducir de una buena vez. Y podemos usar la máquina que dice Urtubey. Pero la utilicemos para tenemos un software para detectar en el esperma cuál de ellos va a ser un embrión facho. Claro, imbécil. Entonces, ese hay que desviarlo. Insertarle el programa a la madre para que lo aborte a tiempo. Claro, lo podemos hacer antes de tener todas estas mierdas que tenemos de gobernantes, ¿no? Qué inteligencia artificial. Es un software y un coso de esos que usas para hardware. Muy complicado. Es así como de última de generación. Ahora, ¿por qué lo pensaron solo para mujeres y no, como dice Natacha, para detectarlo antes en el semen? Lo que pasa es que más la cabeza no les da para llegar hasta ellos. Pero aparte, es un software para nosotros. Siempre tiene que ir en contra de las mujeres. Aparte, están un poco vaticinando lo que va a hacer su gobierno. O sea, no van a poner fichas en educación, no van a poner fichas en erradicar la pobreza. Ya saben que de acá a 5 años, de una chica de 12 años va a quedar embarazada. O sea, que no van a poner ficha de educación sexual. Y hasta le van a encontrar la dirección. Claro, porque tampoco tampoco van a erradicar la pobreza. Este software que viene tan especializado va a encontrar nombre, apellido, el barrio en el que vive. El barrio en el que vive, la dirección exacta, quién era la madre, el padre, la abuela, todo, sí, viene con todo el informe. Todo el informe de la muchacha que va a abortar. Y el día que va, la que va a quedar embarazada. Ah, la que se va a quedar embarazada. ¿Y eso para qué? ¿Cuál es? O sea, yo sé que bueno, que la piba va a quedar embarazada, ¿y qué hago? Pues te llega un evento, ¿cuál es? Te llega un evento que dice, tal día tenés que coger con Carlitos para quedar embarazada. Y vos pones, me interesa, aceptar, asistiré o no asistiré. Claro, entonces, y eso ya te da una pista. Más vale ponerle que no. Ese es el plan de Uturbey, que vos pongas no asistas. Y no te embarazas. Claro, entonces, claro, ahora lo entendí bien al programa de este Uturbey. Qué locura que tienen en la cabeza, ¿no? Tan rechaza. Leemos otra. Resurrección. ¿Cuál? Señor, luz y fuerza. ¡Ah! Del sindicato. Ahí en la quebrada. De nuestras vidas. Haz que demos frutos de espiritual resurrección. Puesto que por el agua purificadora. ¿Qué se cree? ¿Somos un árbol? Plantas, claro. ¿Que damos frutos? ¿Qué onda? Puede ser, porque dice acá, puesto que por el agua purificadora del bautismo. Porque saben que venimos todas sucias hasta que nos bautizan. Bueno, pero no sé si encontramos mucha agua limpia también acá. No con sé esto qué. De la megaminería, sí. Sí. Mucha agua limpia no hay, ¿eh? Nos has dado un nuevo corazón de hijos. ¿Y el que teníamos ¿y antes? ¿Y de hijas? ¿Qué hacemos? ¡Ay, hijas! Ahí está otra vez, ¿viste? Otro no trasplante. Estamos necesitando un trasplante. Urgente. No, un lenguaje inclusivo ya. Todo lo que nos acecha a las mujeres, no estamos, de la iglesia no le hacemos caso. Todas estas estampitas las vamos a modificar. Señor resucitado, para que el mundo entero vaya encontrando el camino hacia la plenitud que en el Cristo glorificado nos prometes. Ah, ¿hace cuánto que sigue, promete es cosas? Es como 2018. El próximo semestre, claro, el próximo semestre. Es la misma siga, promesa. Como cuando vos destapás las tapitas, siga participando. Bueno, cuando glorifiquemos a Jesús, ahí vamos a encontrar la plenitud. Padre misericordioso, fija tu mirada en tu pueblo esparcido en la tierra entera. Haz que todos cuantos por el bautismo vivimos en comunión con el Cristo resucitado. Porque hay otros. ¿Cómo te desde cuándo te cala yo la vivo vida? Con ese hombre? No, bueno, vos no, Merce. Pero acá. Ahora, yo digo, ¿se entiende todo eso que te dicen? ¿La gente entiende cuando dicen todas esas cosas, toda esa sanata? Párame sanata. No hay que entender. No hay que entender. Claro. Por eso son catolizombies. Claro. Ese es el sentido. Acá estamos armando el redireccionario, compañeros. Bien. Aparte, ustedes claro. saben lo que pasa cuando una mujer intenta entender y cuestionar algo. ¡Oh! Así que no, mira lo que les pasa. Así que así no se pone toda feminazis. Inmediatamente. A la hoguera. Para que sepamos reconocer en Cristo su voz de pastor y guía de la iglesia. Volvemos a la animalización. Somos siervos, ovejas. Animalización y a la docilización y domesticación. Somos ovejas. Entonces somos domésticos, domesticadas, docilizadas, vamos siguiendo. Y siervas. Y siervas. Ante todo, siervas y serviles. Ante todo, siervas. Bueno, esta es la iglesia que estuvo ahí también en la plaza el 25 de marzo. Ah, pidiendo el 25 de marzo. Llevando a los bebitos gigantes. Sí, los pro vida. Dice llamarse pro vida. Antiderechos. Los pro aborto clandestino. No es mercancía. Radio Voces 87.7. A la izquierda del diario. Te quedaste mudo. Escribinos. Radio Voces La Rioja @gmail.com. Sin voz no hay voces. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, no hay voces. 87.7 Radio.

tu corazón bendijo. ¡Abortame, mamá! ¡Ámame, abrázame, ya me muero! ¡Abortame! Y mi vida se la llevan sin un duelo. Mi mamá no me mimará, a mi mamá, aunque no me yo mima. La ame en su eternidad. Te amo, mami, aunque no me veas. Mi vida seguirá con la tuya, aunque no creas. Aunque no creas. Te amo, mamá. Tu hijito por siempre. Esteban Bullrich. Y alquiches, Volvemos para no representar a nadie. Más feminazis que nunca. Todos los jueves a las 22 horas por Radio Voces en la 87.7. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Volvemos con las quilomberas de siempre, que no pueden estar bien en su casa, tranquila, viendo la novela, con sultán, con pantuflas, cocinándole al gordo, al gordis, al gordo, a la gorda, cuidándole a la gorda. Tienen que estar molestando, molestando, y más vale. Bueno, segmento noticias del programa de Picudas. Vieron que el 25 de marzo se hizo la marcha antiaborto o más bien marcha antiderecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. O pro aborto clandestino. O pro aborto clandestino. O pro tráfico de niños, porque piden que los den en adopción, que los regalen, que los rifen, que hagan un bingo. O pro, después, si el chico está en la calle, ¿qué me importa? O si pro limpia si te vidrios. Sale chorro, hay que cagarlo a tiros. O pro de que los curas los violen. Bueno, chicas, me cagaron la noticia. Podemos pasar a otra cosa. ya dijeron todas las chicas. No, bueno, ustedes saben que esto fue en el Día del Niño por Nacer, que fue un día que se instituyó en Argentina con el gobierno de Carlos Menem. Oh. Así que al menemismo un también. Un bicho por nacer. Le debemos este día. Abucheo al menemismo. Jeta, ya te lo dije, no lo menciones porque es Jeta. Bueno, pero si hay que tocarse la teta izquierda. Pero si el macrismo es lo mismo, chica. Un poco disfrazado, más disfrazado de gato. Bueno, y se realizaron esta ahora se ven un video, chicas. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Abajo del patriarcado que va a caer, que va a caer. Bueno, así se van a la mierda siempre. Y vieron que se hizo esta marcha en todos los puntos del país. ¿Qué buchones fueron acá? Hay gente que podamos denunciar ya, ahora decir nombre de los buchones que fueron acá. Yo ni me enteré. Pero sí tuve un episodio personal face to face, digo WhatsApp con una persona que me militó mandándome esas mierdas de videitos diciendo, cantándole a la panza y el fetito por nacer. Entonces dije, para la mano, porque yo vos no te milito, así que vos no me milites a mí. No me mandes videitos donde haya tanta fantasía y tanto mito. ¿Estás segura que no le mandaste el feti Macri? No le militaste. No. Vos sabés que no le mandé el feti Macri, tendría que habérselo mandado. Bueno. Hubo muchos sacerdotes con pancartas. Estos y sacerdotes sí, se les terminó el negocio de las niñas para muchos hombres. Muchos hombres. Mucho médico hablando del juramento hipocrático de que ellos van a defender todo mucho tipo de vida. Amparándose en la objeción de conciencia. Amparándose en la objeción de conciencia. Bueno, a ese tipo de médicos le decimos que por suerte hay una red de profesionales. De la salud por el derecho a decidir, que son realmente los profesionales y los médicos que dan respuestas cuando surge algún problema, y que son los redes de profesionales de la salud por el derecho a decidir, ¿sí? Ahí lo digo bien, ¿no? Uh-huh. Que creo que ya van sumando un número así como 500 en todo el país, así que vamos todavía. Que son, bueno, los profesionales de la salud que realmente dan soluciones concretas cuando se presenta algún problema y cuando realmente una mujer está en esos problemas, ¿no? Está en un momento así, crucial. Yo creo que deben ser más, porque hay mucha conciencia. Yo por lo menos me parece. En La Rioja hay profesionales de la salud que son muy conscientes. Sí. Y están y son profesionales. Claro, aunque no estén en la red y no estén en la red ni nada, lo hacen más como trabajo de hormiga. Entonces, sí, yo conozco, así que va un abrazo grande a todas las que acá, dentro y ya que estamos acá y le mete una ahí, reconociendo sí la conciencia y la coherencia profesional, le mandamos un abrazo a nuestra querida compañera Rosa. Rosy Corazón, que la extrañamos y que la Rosy seguramente estaría acá luchando a la par, porque bien es una médica con conciencia social. También había mucha madre soltera dando su testimonio diciendo, porque yo fui madre soltera, tomé esta decisión y luché, no como ustedes, manga de vagas que no quieren dar vida. Yo vi una noticia, unas chicas que salían, por supuesto, con un médico al lado, con un cartel que decía, soy producto de una violación. Mi mamá, con mi papá 35, mi mamá 14. Se circuló un montón. Sí. Tuve dos hijos, uno fue por violación, es la luz de mis ojos, es tremendo, es la luz de mi vida. Y la tenés a la psicópata esta de la del bebito, diciendo que, poniendo, a ver, dice, si un bebé de hijo del amor es 50% de mi marido, 50% mío, y un bebé hijo de una violación es 50% del violador y 50% tuyo. Es lo mismo, dice. En este último tiempo, en relación, yo les digo, si quieren saber de teorías esotéricas del medioevo, escuchen los debates del aborto de la gente que está en contra del aborto. Escúchenla. Sí, porque no sé, me parece cosas que incluso la no tienen lógica. Feudal, de agarrar la pala es poroto al lado de los argumentos, o sea, sí, que no sé son si son argumentos, fantasías, sí, como que se caen, para no, mí se son caen. Son falsos argumentos. Son fantasías. A esta gente que dice que, bueno, a esta gente que pone su caso personal, que tengan en cuenta de esto, de que venimos, que viene diciendo la campaña, que haya un derecho, que haya un derecho que les pertenece a las mujeres. No significa que sea obligatorio, o sea, que existe ese derecho no hace que sí o sí tengas que abortar, ¿no? Entonces, no va, es un argumento también muy vacío el de los casos personales, ¿no? El de yo fui violada y tuve mi... Yo soy madre soltera. Y bueno, la luz de mis ojos. Es tu vida. Que existe ese derecho no significa que todas tengan que pasar por lo mismo, ¿no? Pero sí garantiza que las mujeres que no desean ser madres puedan abortar en situaciones de libertad y de seguridad. Porque, digamos, el falso debate es el sí a la vida o el no a la vida. Ese es como el principal falso debate. Porque acá lo que se está debatiendo es nuestro derecho a decidir. Es la maternidad forzada o realmente poder elegir si quiero ser madre, teniendo en cuenta que la maternidad implica todo un cambio en la vida de la mujer. Y que por más que no quiera, la mujer termina decidiendo, ¿no? Y los abortos existen. No es que si aborto sí, aborto no. El aborto está todo el tiempo, estuvo, está y va a estar, va a seguir estando. Va a seguir estando. Eso es lo que no sé si no entienden. O sí lo entienden, pero el velo moral y el velo religioso es tan fuerte que no pueden ver que alrededor de ellos y de ellas han habido mujeres que lo han hecho y lo van a seguir haciendo. Toda la historia. La mujer es la más consciente. Incluso y las católicas. Incluso las que han ido a la marcha. Ahí está, y sus maridos. ¿Por qué hablamos nosotros de hipocresía? Por eso. Por eso. Porque hay mucha gente. Hipocresía. Porque mucha gente que se dice católica, que se dice así, del derecho a la vida, son las personas que han abortado o han... ¿En qué familia una mujer no se practicó un aborto? No. Que levante la mano alguna familia que alguna mujer o varias en sus linajes no han practicado un aborto. Y aparte, un segundito. Sí. Yo escuchando otra vez un informe en La Tribu cuando estaban haciendo el debate en el Congreso, oí a un abogado de apellido Domínguez que dijo a favor del aborto, uno de los que argumentaba, toda esta cuestión de transformar el dolor en derechos. Todo el dolor que hay detrás de toda esta mierda de juzgar a la mujer, de criminalizarla porque decide sobre su vida, transformarlo en derechos. ¡Uy! Me encantó lo que dijo. Domínguez, bueno, apellidos. Sí. Muy bien. Muy bien. Y entender también esta, bueno, para los que están confundidos con esta cuestión de si a la vida o no a la vida, entender también qué es lo que consideran vida ellos, porque ellos consideran que vida es la información genética, es un latido, ya hay vida, ya hay formación. Ya te pide a gritos, no me abortes, mamá, no me abortes, mamá. En vez de entender que la vida es un montón de cuestiones sociales y políticas y condiciones en las que creces, y situaciones por las que pasas, esto que decíamos, bueno, pero después, cuando esa persona necesita, realmente ya no hay nadie, ¿no? Cuando necesita de condiciones sociales para vivir, para realmente vivir, ya no hay nadie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos consideran vida también, ¿no? ¿Qué es? Vida que hay que opacar después. Que es para ellos solamente la información genética y no las condiciones sociales, políticas, la desigualdad. La discriminación, las violencias. No importa, la cuestión es que venga el mundo, que lo traigas igual. La mujer está Marta Alanís, de Católicas por el Derecho a Decidir. Estuve escuchando, viendo unos videos de ella, muy power. Y lo que decía, me encantó, fue esto de que no parecía católica la mujer, ¿eh? No parece católica. Sí. Si uno decide tener un hijo, o sea, un hijo tiene que ser una alegría. O sea, del vamos no puede ser algo que vos cuestiones, digas, esto no quiero. Ahí ya está. Ella también dijo esto de que a mí me gustó mucho, que el aborto es responsabilidad de vida. Exactamente. También un concepto que encierra muchas cosas. Porque me parece que le falta dar un pasito a esta gente, ¿no? Darse un pasito grande. A los zombies de la plaza. Le hace falta dar unas cuantas vueltas más. Sí, sabemos que todas podemos en algún momento decidir abortar, pero yo, o sea, esto de las mujeres cuando entienden o tienen hijos y quieren abortar, es la responsabilidad y es como coherente. Vos sabés lo que es criar un hijo. No es únicamente darle de comer, llevarlo al médico, que tenga vestimenta, ropa. El día a día. Es desdoblarte. El día a día. Es más, vos sabés que para brindar calidad de vida a una persona que ponele después, pueda decidir, pueda ser autónoma, pueda actuar coherentemente también en una sociedad en la que vive, necesita de vos, necesita energía. Vos lo tenés que guiar. ¿Cómo haces para guiar o para estar con trabajo, con la casa, con esto, con lo otro? No sé, me parece que tener la posibilidad de decidir la cantidad de hijos que vos querés tener o no, porque decidís que no querés brindar esa energía a otra persona, ¿qué es lo más coherente que pueda hacer una mujer? Yo creo que eso es lo que se está debatiendo. No vida sí o vida no, sino maternidad decidida o maternidad forzada por un régimen patriarcal. Y sumado a esto que vos decís, Emi, yo hoy por hoy ya tampoco creo en el aborto espontáneo. Creo que el cuerpo decide y sabe cuándo querés ser, por qué, por qué no querés ser madre en ese momento. O sea, hasta ese punto. Del mismo modo que dicen quienes fueron madres que supieron que querían ser madres. Claro, exactamente. La decisión, la posibilidad de elegir. Bueno. ¡Qué picudas que están! ¡Una noticia más! Otra noticia, sí. ¡Ay, sí! Dale. Yo sigo, Bueno, como sea, no sé por qué, pero a mí siempre me toca dar noticias así como que... No es que te toca, vos elegí. ¡Yo elegí! Bueno, la próxima no elijas esa. Tengo que dar una noticia espantosa. Nadie dice nada a nadie. Hace poco tiempo, casi un mes, asesinaron a balazos a la concejal brasileña Mariel Franco. La concejal brasileña era funcionaria del Partido Socialista, Socialismo y Libertad. Y al final de una reunión en el centro de la ciudad carioca, la mataron a balazos y mataron también al chofer que iba en el auto. Era activista de derechos humanos y denunciaba la militarización de las favelas en Río de Janeiro. Mariel Franco, 38 años, fue concejal y activista de los derechos humanos, así como una de las voces más combatientes contra la ocupación militar en las favelas de Río de Janeiro. Un día antes de su asesinato, la joven socióloga había denunciado la acción brutal y los continuos abusos de derechos humanos por parte del ejército de la región de Irajá en la comunidad de Acari. Sabemos, acá dice en la noticia que estaba leyendo en la tinta, que después de reventar los tiros no fue sustraído ninguno de sus objetos personales, por lo tanto no era eso robarles ni asaltarlas, fue un asesinato. Sí, que ya lo vienen haciendo en Brasil, está teniendo esa práctica, la derecha está teniendo esa práctica, pero con una total impunidad. Totalmente. El crimen ocurrió casi un mes después de que el presidente brasileño Michel Temer, es de Temer, decretara una intervención federal en la seguridad de Río de Janeiro para combatir la ola de violencia que afecta al estado más emblemático de Brasil desde los Juegos Olímpicos de 2016. La decisión cede a los militares el control de la seguridad en Río hasta finales de 2018, tras la ola de violencia que el año pasado causó 6.731 muertes. El PSOL, uno de los partidos más críticos de esta intervención de Temer, presentó esta semana un recurso en el que solicitó a la Corte Suprema que declare la medida de inconstitucional. Y bueno, pero hablando, me acuerdo cuando hacíamos la reunión de para hacer la editorial del programa, esto de que una muerta a la lucha nos multiplica, ¿no? Una mujer, cada mujer que muere, ¿cómo es? En la lucha nos multiplica. ¡Ay, me lo voy a puesto delante! ¡No lo había visto! Porque pasó un ángel feminista. De que sí, es tremendo, es terrible lo que pasa con las mujeres y que hablan, que salen al frente y que pueden denunciar situaciones que al gobierno no les gusta. No les queda más que el asesinato. Y la multiplicación. Y está pasando, me parece que tiene que ver también con esta movida, esta ola feminista. Sí. Porque acá pasó con Deoli también. Sí. ¿Qué hizo? Que se movilicen sus amigas, sus vecinas, las mujeres con las que convivía todos sus días. Entonces también, ella se fue, pero fue así como una multiplicación. Totalmente, sí, salimos a la calle y no solo sus vecinas y otras, de otros lugares. Y recién ahora la fiscalía está abierta. La encontrás abierta. Ya podría ir. Ahora podría ir ahora. Sí, ahora sí está abierta los domingos a la mañana y a la tarde. Tuvimos otro caso y la encontramos abierta, tengo que decirlo. Espero que sigan. Así, de que sigan ahí. Bueno. Sí. ¿Qué hora es? Vamos a otra noticia que dice. ¿Sí? Son los 11. Una más. Y después volvemos y sellamos. Una más. ¿La tuya? La tuya. ¡Ay, no! Bueno, yo voy a hablar. Ya pasó esto. Es que eso estaba pensando igual. Eso estaba pensando en este momento. ¿Cuánto duran también? ¿Cómo hace el sistema para apagar algunas cosas o para neutralizar algunas cosas? Porque se están sabiendo muchas con respecto a la violencia patriarcal y a todo, pero hay cosas que llegan a un punto. Y pasó con esto de los pedófilos en el club independiente, que después empezó a salir. ¿Qué pasó? Que uno de los pibes se dio cuenta que un compañero estaba mal. Y habló y ahí se destapó toda la historia de cómo los convierten en mercancía los cuerpos de los pibes apenas están en los clubes, alejados de su familia. Alejados de su familia a partir de su vulnerabilidad, los toman. Y gente muy perversa. Claro, manipulando, porque estos perversos. Chicos van ahí en esos lugares con muchas ilusiones, con un montón de cosas, lejos de su familia. Entonces es como manipular no, esa... Tremendo, los prostituían por cosas que tienen que ver con su necesidad. Por ejemplo, pasajes para ver a la familia, con muy poca plata con, y después pesos. Con otras cuestiones que tienen que ver como, por ejemplo, un poquito de plata, 1,000 pesos, decía acá la Merce, tatuajes, ropa, botines y cosas que tienen que ver con esa masculinidad que construye el fútbol, la estrella de fútbol, la estrella de fútbol, esa el todopoderoso, el campeón, el hermoso, el que tiene toda la guita, el poderoso en un sistema, en ese, dentro de ese sistema, el poderoso, así como el mejor jugador del mundo, este, ¿cómo se llama? Messi. No, el otro, el portugués. Ronaldo. No sé. Ese Ronaldo. Que viene y se, el chabón empieza, se le dio por tener hijo, entonces paga los vientres, este, y tuvo en 3 meses, tuvo mellizos de un vientre alquilado, el segundo, y al mismo tiempo su novia parió un bebé, entonces en 3 meses tuvo 3 bebés, una cosa así. Que me parece una cosa bastante perversa. También el chabón lo hace porque tiene mucha guita, entonces le paga a una mujer, dicen que una lo eligió por catálogo encima. O sea, que existe toda esa mercancía. Claro, toda esa mercancía para estas personas, para estos tipos, hombres, digamos, que ejercen el poder. Y ahí ves la jerarquía, la cuestión jerárquica, que la puedes ver en otras instituciones como a la iglesia, de cómo los tipos más poderosos ejercen su violencia sobre los otros más vulnerables. Y eso es patriarcado. Y eso es, ay, una violencia tremenda a la que están acostumbrados los varones también. Y que también para eso es el feminismo. Porque el feminismo no es nada más para las mujeres, bueno, el movimiento LGBT, sino también para los varones. Porque en otro momento, ninguno no pudo salir el caso porque o los nenes no lo decían, o se animaban, o no se daban cuenta de que estaba mal. Claro. Pero ahora sí nos podemos dar cuenta, y esto me parece que lo evidencia, de qué es lo que está mal y qué es la violencia. Ahora, el trabajo mediático ya fue. Tremendo. ¿Qué es lo que hicieron? Como lo todo. Taparon, lo desviaron, no se habla de eso. Se empezó a hablar de los famosos, le ponen a una chabona en un programa con la Mirtha Legrand y hacen toda esa mezcla tan asquerosa, ese lodo mediático, perversa. Y bueno, y se está diluyendo. O sea, ¿quién está hablando? ¿Cuánto duró el debate de esto? Uh-huh. Aparte con la millonada que mueven los equipos de fútbol. O sea, nos concentramos en lo más básico, en el puterío más visible. Pero bueno, si tuviéramos que ahondar un poquito, bueno, todos los que caen ahí, ¿no? Y ya no estamos sabiendo más nada. Claro. Bueno. Ya no estamos sabiendo más nada. Así que no sabemos hasta dónde ya meten. Ella es una, ¿viste? La cuestión de los poderes. Del poder. Y los intereses. Y cómo se manejan ellos ahí. Bien. Horasco. Cerramos este bloque. Voy a hacer una presentación que vamos a seguir desarrollando de esta noticia, que en realidad tiene que ver con algo que queremos proponer, que ya lo habíamos hablado con los compañeros de la cooperativa, de la Radio Voces. Es una propuesta a la que nos sumamos las Picudas, Titillas y Alquiche, que es la apostasía colectiva. Frente a todos estos hechos y frente a todo este poder que tiene la iglesia y que vemos cada vez más se van descubriendo muchas de sus irregularidades y de sus abusos, como es el abuso hacia niños y también el abuso en los sueldos exorbitantes que cobran los curas. ¿Vos sabés cuánto cobra? ¿Vos sabés que vos, al ser bautizada, estás contribuyendo a que este cura cobre? Mira, hay una noticia. Hay una noticia, con tu bautismo vos ya pasas a ser una persona que estás bautizada, que engrosa el número de fieles. Y el Estado le da por cada bautizado un dinero a la iglesia. Por ejemplo, hay una comparación que hacen acá en una nota que habla de la separación de la iglesia y el Estado. Dice, un obispo cobra 46,800 pesos, una maestra, su sueldo básico, digamos, 14,200. Hacete una idea, no sé. Ese es por ejemplo. Bueno, y digamos como que esto siempre estuvo socialmente, la posibilidad de realizar la separación de la iglesia. O sea, vos te podés Como separar. Está bueno, es todo un curro meterse en la iglesia. Es todo un curro porque no nos damos cuenta, pero aparte es muy loco. Es muy loco porque vos, cuando naces, estás en una familia creyente, generalmente, que no se cuestiona muchas cosas, que le han metido los catolizomis, que te han, digamos, te han ido adoctrinando con cuestiones. ¿Quién decía el otro día? Acá la compañera Natacha contaba de gente que en un bautismo o en un no sé qué le hacían en un cumpleañito dame la estampita, hace la representación. Niño en su cumpleaños de un año con toda su familia que lo ama, a toda su familia que lo ama, y de repente no sé por qué apareció una estampita y le dan al niño y el niño le da un beso. ¡No! Se le hicieron. ¡Ay, qué señora! Bueno, el señor fetichista, bueno, de esa manera, fetichista, manera te van adoctrinando. Sí. Y vos entras. Y no sabes todas estas cosas. Tenés que ser adulte y con alguien que te ayude a ver, porque a veces tu familia no es la que te ayude a ver. Generalmente no. De que son las ovejas negras de la familia. Claro, son las ovejas negras de la familia. O las ovejas negras, moradas y verdes de tus amigues que te ayudan y te tiran una onda y te dicen, che, loco, mirá, fíjate. Desafiliate. Bueno, entonces. Apostasía. Está esa posibilidad de hacer ese trámite. Yo apostato. ¿Tú apostatas? ¿El apostata? Nosotros apostaseamos. Apostatamos. Ah. Vosotras apostatáis. Apostasiáis. Ellas. Ellas y ellos apostatan. Esperemos que apostaten. Bueno, es esta la cuestión. La idea era presentar esto, porque lo vamos a seguir desarrollando, pero invitar y armar un grupo de la gente que quiera hacer esa separación de relación a la iglesia. No es complicado el trámite, a no ser que te pase como a mí, que yo no he sido bautista. Lo que tienen que empezar a hacer, al que le interese participar... Yo tengo que viajar a Montevideo. Bueno, al que le interese participar tiene que empezar por averiguar a dónde fue bautizado. Porque, ¿qué pasa? A mí me bautizaron en un pueblito que se llama Concepción del Tío. Villa Concepción del Tío en Córdoba. ¿De qué tío? Imagínate. No sé. ¿Algún mío tío no que tenías? No, mío no. Ah, no. De un tío de alguien. Ah. Bueno. Entonces tengo que ver dónde está esa capilla para mandar la carta donde yo... Ya le hemos trasladado al sur del país. Pero te cuento que, les cuento a todos que no es difícil el trámite porque las cartas están hechas. Es un trámite muy sencillo. La idea es que sepan que queremos hacer colectivamente para que se sienta y bueno, vayan pensando y en la próxima... En ir desafiliándose de la iglesia. Exactamente. Se hace de un toque. O sea, además, vos tenés que averiguar... yo nunca recibí ni un beneficio después de bautizarme. Ningún sorteo, no nada. No, ni siquiera de Dios nos han mandado una postal. Pero no sentiste tu alma más liviana. No, al contrario. Mi alma se fue a pesar de un brando. Claro. Después de nada del señor. No sentí descuentos en los impuestos. Bueno, pero después, a ver, hermana. No me recibiste el sueldo. A ver, hermana. ¿Una postal de Navidad? Nada. Bueno, nada. Pero después, a mí no me mandaron ninguna postal ni de fin de año ni de Navidad ni de. Pero te dicen todo lo que tenés que hacer, Emilia. Después de un acto. No te entendés, vos, te dicen todo lo que tenés que hacer. Y encima no sigo lo que tengo que hacer, porque claro, porque después de un acto, a lo que les llaman un acto que vos cometes en pecado. Que viene la culpa. Eso y viene, sí hago mucho. Bueno, ¿no te querés el arrepentimiento? ¿No te sirve? No me arrepiento. Y bueno, entonces no, realmente no te sirve. No me arrepiento de este amor. Bueno, están todas invitadas a participar de la apostasía colectiva que vamos a empezar a promover desde Radio Voces y Picudas, Tintirillas y Alquiches. Así que ya saben, comuníquense y estén atentes que vamos a dar los pasos para generar apostasiar. Este hecho. Esta apostasía. Yo colectiva. Apostato. ¿Tú apostatas? Don't feel good about it. Because I'm not there. Hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llego para molestarte, esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Qué importa si llevaba escote o blusa? El problema no es la ropa que usa, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa. Complicidad se llama este juego,

Yo me voy ahora al encuentro nacional de mujeres con las chicas, me llevo a las chicas y nos vamos al encuentro. Y el ex es Dios. El ex ha muerto. No está más. ¡Basta! Y bueno, aquí les saludamos nuevamente desde Radio Voces. Comiendo como siempre. Sí, con un vinito. Con un vinito. Por la 87.7, www.radio.com. Radio Voces. Radiovoces.com.ar. O también nos pueden escuchar por TuneIn, por una app que se la pueden bajar al celular. Comiendo alto guiso. Sí, seguramente. Gracias, compañero Hernán, que nos ha traído. Gracias, altísimo Hernán. Hola, comida Hernán. Caliente. Comida chica. Bueno, y también decirles que se pueden comunicar con nosotros por Facebook, por teléfono. Tenemos un teléfono que es el 384-93-9434. Y bueno, estamos aquí para receptar sus mensajes, inquietudes, propuestas, sugerencias, críticas. Bueno, las críticas se van a poner en el expediente. Veremos que tienen van que poner en el expediente la crítica. La crítica sí. Entra por mesa de entrada. Entra y ahí la entrada. Cajonearemos hasta que tengamos ganas de verla. Cualquier parecido con alguna secretaría burocrática, administrativa, institucional, queda a su criterio. Bueno, y decirles que acá bastante emocionadas porque estamos a menos de 30 horas. De 24 horas, no, porque 24, 30 horas, sí, 30 horas, 5 minutos y 12 segundos. 30 horas. Agresiva? Más vale. De ir a Chamical, chicas. Yo estoy re emocionada, estoy muy contenta, estoy muy feliz y estoy empoderada. Estoy muy contenta, verdad. Se ha comenzado a sentir ese abrazo. Vamos todavía, qué lindo. ¿Vos, Merce, qué vas a decir? Sí, que yo estoy así como practicando muy fuerte el aquí y el ahora, así que no tenía ni la cuenta llevábamos. No. Gracias a la profe May Mierle. Yo te tenía la cuenta porque esta tarde vine a la columna y estuvimos hablando del encuentro y bueno y queremos ir y les entró la ansiedad. Hay gente que va a ir, hay gente de la radio que va, mucha gente que va, pero además es como tengo la impresión ahí como que se hace cobra sentido mi militancia. Cobra sentido mi vida ahora que estamos juntes, ahora que sí nos ven. Abajo el patriarcado que va a caer, que va a caer. Y muy arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. No, en serio. Nos hemos propuesto repasar las canciones. Sí. Hay toda una movida a nivel emocional, a nivel organizativa, a nivel comida, a nivel talleres. Bueno, toda una movida de la cual estamos ansiosas y ansiosas por ir a participar. Ya, se viene en breve. Esta juntada que ya la venimos haciendo hace cuatro años. Hace 2 años la hicimos aquí en Capital. El año pasado fue en Chilecito. Este año se traslada a Chamical. Y las compañeras han hecho un trabajo increíble. Alto trabajo de las compañeras de Chapanay. Sí. Hay que destacar que Organización Feminista de Chamical. Un trabajo territorial importante. Pensamos que además de trasladarnos mujeres de acá de La Rioja, va a haber muchas compañeras de Chamical, que va a ser la primera vez que asisten, y bueno, creo que eso cumple un poco con el objetivo del traslado, ¿no? Es lo que venimos aprendiendo de los encuentros nacionales que hace 32 años que se hacen, y la idea es generar los encuentros en aquellas ciudades o en aquellos lugares donde se necesite revisar y mover esos pisos y esas estructuras en todos patriarcales. Los lugares. En todos. Entonces, nos hemos propuesto salir y ir a esos lugares, y bueno, acá este año en Chamical, y acá tenemos Chamical, a alguien que nos pueda. Acá hemos logrado comunicarnos, creo. Hola, Niki. Contar, alguien que nos pueda contar. Hola, Niki. Hola, Niki. Hola. Bien, Niki. Contentas de escucharte. Bueno. Un abrazo grande. Estamos muy emocionadas. Ya me están haciendo poner nerviosa también con todo lo que están hablando. Ay, no. Acá estamos. Estás a la altura, compañera. Estás a la altura. Totalmente. Bueno, te contactamos porque bueno, queremos que nos cuente cómo van, cómo están. ¿Cómo están ustedes primero? ¿Cómo están? Ay, con muchas energías. No sé, como muy muy emocionada. Casi esa emoción que sentimos cuando en el plenario del año pasado dijeron, ¿y podrá ser Chamical? Y se nos encendió eso como decir, sí, sí, sí, sí. Bueno, es como sentir eso, no sé, multiplicado por mil, revisando todo lo que queda, y seguimos invitando a todas las mujeres que nos cruzamos, a las instituciones, y bueno, o sea, ya queriendo que llegue ese sábado para poder encontrarnos con todas las compañeras. Bien. Nikki, bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue este proceso de ir generando la subjetividad, de ir contactando a las compañeras, invitando, cómo vivieron todo este tiempo de ir generando esta emoción de estar ya pocas horas, de que suceda, cómo lo fueron transitando. La verdad que fue, cuando uno ya está en el territorio y conoce un poco cuál es la idiosincrasia del pueblo, cómo se manejan las instituciones, cómo se manejan la gente, en qué lugares se siente más cómoda, cuáles son los lugares donde se anima más a salir, tiene como varias cosas a su favor. Entonces nosotros se nos ocurrió primero, bueno, hacer una reunión, una primera reunión, como para contarle a la gente que se interese en la organización del evento, del encuentro, cómo era esto de los encuentros provinciales de mujeres, porque bueno, muy pocas compañeras conocían el espacio, y sí, nos topamos con experiencias de mujeres que no habían ido al encuentro provincial, pero que sí habían ido al nacional. Entonces teníamos ahí como, claro, una adherentes, mucha experiencia, y bueno, eso nos sirvió muchísimo. Entonces, desde hace 2 meses aproximadamente, un poco más, 3 meses, empezamos a poner, pusimos un día fijo, dijimos, bueno, los viernes, a las 8 de la noche va a ser el momento para difundir el encuentro, toda la semana. Esto armando reuniones abiertas, las hacíamos en la plaza o en algunos bares, en algunas confiterías, o en los barrios. Y de ahí, toda la semana, digamos, difundíamos mucho esa actividad. Y bueno, ahí nos empezamos a conocer a muchas mujeres que no conocíamos, que estaban interesadas en la organización. ¡Qué buena onda! Se empezaron a enterar aparte de muchas instituciones, porque esas mujeres trabajaban en esas instituciones, entonces empezó a llegar el mensaje a ellos, y así, por ejemplo, se nos sumó la universidad, con un apoyo logístico enorme, la sede de Chamical, que nos facilitó muchísimo, porque bueno, como es todo autogestionado, contratar un sonido, contratar proyectores, tener una combi a disposición porque las compañeras tienen que salir de urgencia o tienen que viajar desde la terminal hasta la escuela o de la escuela a la terminal, en fin, cualquier imprevisto que surja, con todo eso se coparon estas instituciones. Entonces eso logra un poco la unidad de diferentes sectores de la sociedad de Chamical en pos de un solo evento, de un solo encuentro, que es totalmente atípico en Chamical, porque si bien al tener una universidad, una sede universitaria acá en Chamical, sabemos lo que son los encuentros, porque cada tanto se hace un encuentro de ingeniería, se hace un encuentro de veterinaria, entonces más o menos la ciudad está acomodada o está acostumbrada a que en algún momento del año venga mucha gente de afuera, de otras localidades, de otras provincias, de otros países, pero nunca se había dado de mujeres. Es la primera vez que se plantea algo tan grande. Exacto, y encima mujeres. Ese es el tema, porque no es que somos la asociación. No es que llegaron los ponis. Vale, llegar una horda de feministas, feminazis. Exactamente. Teníamos mucho que trabajar en ese claro, sentido. ¿Ya fue contratada de la seguridad de la ciudad? Che, Nikki, y en ese sentido, ¿qué es lo que se dice, qué es lo que se escucha en relación a esto a las mujeres, y más que nada cuando se dice feminismo? ¿Cómo se recibe este concepto, este término ahí en Chamical? ¿Cómo lo sentís vos? Y acá tenés mucho trabajo territorial de muchas mujeres que trabajan para erradicar la violencia de género, pero que todavía no se asumen feministas, ese eterno miedo que todavía radica en el decir miedo, yo soy la palabra feminista. Maldita. Entonces, escuchás la típica, yo lucho por la igualdad de género. Pero no soy feminista. o te dicen, soy femenina, o te dicen, y yo tan feminista no soy. Un poquito tan nomás. Feminista no soy. Claro, yo no te escribo una pared, yo no me, claro, yo soy feminista, no te pinto una iglesia, yo no, claro, yo no me hago la pie en la marcha, a la calle. Claro, no. Así que bueno, con un poco con la gente con la que hablábamos, con las mujeres con las que podíamos tener contacto, les contábamos cómo era la onda, y bueno, nosotros siempre tratando de mostrarnos como Chapanay y con nuestra bandera que dice organización feminista, como para que la gente asocie y no piense otra cosa, o ya tenga una imagen de qué es lo que va a ver, ¿viste? Claro. Que se imagina, y poner también a la persona en el momento, en una situación en la que pueda expresar cuáles son sus inquietudes, o expresar esto de, qué sé yo, que te digan, bueno, no, si es feminista yo no voy, entonces ponerle ahí en situación para poder explicarle, o empezar a debatir, que eso se dio mucho en las plazas, cuando salíamos a entregar folletos en la plaza, la gente que andaba, nos pasaba que por ahí nos preguntaban directamente, che, pero explícame esto del feminismo, porque mucho no entiendo. No, eras otra voz. Es tu ser desdoblado en medio virtual. Maldita tecnología, maldita tecnología. Lo que pasa es que te cuento. Estamos saliendo por primera vez. Estamos entrenando. Claro, nos están transmitiendo por Facebook. ¡Ay, no nos estás viendo! ¡Nos está viendo la gente! Ay, ¡todo el mundo nos está viendo, querida! No puedo ver, hablar, leer, soy mujer, no puedo ver, hablar, leer. ¡Ay, cierto, querida! Bueno, no como verás, todo eso a la vez, tenés razón. Ahí me pasó lo mismo. Estoy sentada, porque si camino me caigo. Está sentada, muy bien. Sí, obvio. Escúchame, Niki, bueno, ¿tienen un estimativo de la cantidad de mujeres que vamos a ir? ¿Tienen una idea? ¿Se imaginan? ¿Están tanteando? Ay, no sé, mira, vos sabés que ¡tiembla! Cuando nos juntábamos, toda la gente nos pregunta eso, porque la escuela nos dice, bueno, pero más o menos cuánta gente. La gente de la universidad para la combi, trasladarnos acá también, la gente que vive cerca del barrio también, los kioscos. Mira, nosotros actualmente en este momento en la página que es la página donde que cargamos nosotras para que se inscriban, hay 40 anotadas. No, ¿qué pasa? Entonces, esas 40 anotadas no son de las organizaciones militantes, o sea, son personas que ingresaron al formulario y se anotaron. Bueno, hay muy poquitas que pertenecen a alguna organización. Y de hecho, de todas las que leí, no conozco a muchas tampoco, o sea, que son mujeres nuevas en este ámbito. Vamos todas. Bueno, yo te confieso, Niki, que yo no me anoté, no me inscribí en ningún taller. Yo tampoco. No sé hacer todos los pasos que hay que hacer internetísticamente. No conozco. Te vamos a caer un montón así, O sea, de acá vamos así como banda que vamos a inscribirnos esta mañana. Bueno, pero mira, esa es la gente que está anotada ahí. En el evento de Facebook, es como que tenemos varias fuentes para cotejar. En el evento de Facebook hay 160 personas que dijeron que iban a asistir. Y después tenemos la gente que pueda llegar a venir de acá, la gente que se conoce. Y que no dice nada. En la página del encuentro recibe diariamente entre 3-4 mensajes preguntando si hay hospedajes, qué hay que traer. Muy bien. Si hay que traer comida, si hay colectivos, cuáles son los horarios de los colectivos, los precios. Y algo que nos sorprendió mucho también es que la mayor parte de la gente que pregunta es del interior, no de capitales. Ojalá, ojalá. Dice, claro, eso es genial, y ojalá que esas mujeres puedan organizarse para ver. ¿Dónde será el año que viene? Pero aparte de eso, está bueno porque si va gente del interior, esto que dice Nati, nos hace pensar de que las mujeres puedan plantear la situación en su territorio, en su lugar, y que podamos ir ampliando, digamos, en otros lugares, ¿no? Sin duda. Haciendo sin la duda, red. Sí. Eso sería genial. Y bueno, eso, el hecho de que venga gente del interior, no importa el número que seamos en total, me parece que ya supera las expectativas de de cualquier número, porque son justos los lugares a los que uno no puede llegar. Tal cual. Porque bueno, no contamos por ahí con los medios, con vehículos adecuados para entrar a distintas zonas rurales, o por ahí estar muy lejos y no contamos con la plata para los pasajes para ir y hacer una campaña de difusión. Entonces, que esas mujeres que viven tan lejos se hayan enterado por algún medio y al enterarse les interese venir, ya es un montón. Es muchísimo, compañera. En ese sentido, tal avisamos cual, que estamos recolectando fondos, todos quienes quieran colaborar para que puedan viajar más mujeres, para poder solventar esos gastos de pasaje y de nafta. Se está receptando, pueden escribir a la página del encuentro o pueden comunicarse acá con las compañeras de Radio Voces que están organizando en la parte de logística para que todos puedan viajar, ¿no? Para quienes seamos, que seamos claro. más, porque aparte la vamos a pasar tan bien, siempre se la pasa tan tal bien, cual. Que eso sí, también nos está llamando esa sororidad y ese abrazo, y estamos con muchas expectativas y mucha alegría sobre todo. Tal y cual, que porque aparte si ven los flyers, disculpa, si ven los flyers en la página, son temas muy fuertes los que se debaten, con donde uno deja mucho energía, donde analizan problemáticas muy sensibles y muchas veces con sobrevivientes presentes. Entonces necesitamos el encuentro, necesitamos poder estar cerca, mirarnos, conocernos, identificarnos con la otra también, notar que entre todas, así seamos 80, si seamos 50, si seamos 30, sufrimos las mismas violencias desde que nacemos o desde que nos identificamos como un cuerpo disidente, y me parece que poder notar eso, poder ver todo un salón lleno de personas que están sufriendo lo mismo y que están buscando justamente una solución, una idea, una salida, una forma de romper con eso, es espectacular, y poder a eso agregarle algo de alegría propia de lo nuestro, ¿no? Para poder expresar también esos dolores de otra forma, de otra manera, también es muy lindo, es muy llamativo, y creo que va a ser una de las cosas que más nos va a dar fuerzas para seguir. Buenísimo, porque eso, que puedan entender esto de lo que es el feminismo, tiene que ver con eso, con esto un poco que decía, no me acuerdo si la Mer, cuando hablaba esto de convertir el dolor en derecho, ¿no? Esta cosa de que decía uno de los diputados cuando hablaba del aborto, esta cuestión de entender que el feminismo es esto, ir a poder hablar de lo que me pasa, que muchas veces es doloroso, me trae hasta aquí algo que me angustia, pero puedo encontrar también gente que tenga empatía, que siente, le pasa lo mismo, pero además también se hace que tiene sus momentos o tiene esta contención y la alegría, porque en definitiva se lucha también desde ahí. O sea, la lucha feminista se caracteriza, o sea, lo podemos ver en las calles también, muchas veces de esto, ¿no? De sobrellevar y de acompañarnos desde un lugar en donde nos... El empoderamiento tiene que ver con eso también, con estar en un lugar digno, en un lugar donde yo puedo salir, me puedo parar y también me puedo reír y me puedo en un espacio cantar, amoroso. Puedo bailar, en un espacio amoroso. Un espacio amoroso, eso. Tal cual. Nikki, ¿cómo estás llevando vos en tu cuerpo la organización? Y ahí nos tenemos que portar bien, ¿no es cierto? En la escuela, no podemos alquilar en la escuela. Té de limón. Tal cual. Cebolla con miel. Así como me escuchan con la garganta la miseria. Ay, no, me imagino, Nikki, que también por todo esto que estamos haciendo, ¿no? Salir, andar de acá para allá, de lado para el otro, las reuniones. Y bueno, los nervios también, todo lo que el cuerpo trata de decirme, che, dale, pero bien, las compañeras que están acá en la organización, por suerte nos hemos sabido dividir las actividades, y aún así, con la cantidad que somos, seremos 10, nos faltan voces y manos, porque imagínate de los medios, que eso también fue algo muy llamativo y que valoramos un montón, la cantidad de medios de comunicación que se comunicaron ellos con nosotras. Ah, de ahí, de Chamical, y desde Capital. ¿De Capital también? De Capital, sí, de Capital. Uh-huh. Principalmente de Capital. Y si muy los bueno. medios están haciendo ecos porque estamos moviendo estructuras, sí, compañeros. ¿Qué fue que dijo que es el siglo de las mujeres? ¿Que se viene el siglo de las mujeres? La Garde. Marcela Lagarde. Se viene el siglo de las mujeres. Y bueno, así que nos pudimos organizar, la verdad que bastante bien. Cuando fueron las primeras reuniones, veíamos como que era muchísimo lo que teníamos por delante y que era un evento que merecía toda la atención y todo el compromiso. Entonces nos pusimos como muy muy serias en ese sentido, como siempre. Sí, sí. Y bueno, la ayuda de, por supuesto, las compañeras de La Rioja, de las compañeras de Chilecito, de todas las agrupaciones que van poniendo su granito de arena para que todo salga bien, las comisiones, todas las reuniones que se hicieron, detrás de lo que se ve en el Face, en Instagram, de lo que han visto en los medios, hay muchísimas mujeres laburando. Pero hay mucho trabajo. Así es. Esperamos que todas esas mujeres que laburaron puedan venir, ¿no? Porque también ese es, este, es como la frutillita del postre de todo el trabajo que se viene haciendo. Y la verdad que sería una pena que alguna compañera quede sin poder venir por cuestión de dinero o por algún otro problema. Así que esperamos contar con todas las que estuvieron acá detrás de cada sí. flyer que salió, de cada video, de cada de cada entrevista, que pueda salir y pueda venir. Y está abierta la convocatoria para que, por favor, donen lo que sea. Cualquier donación está buena para que las compañeras puedan viajar. Gente que se esté yendo a Chamical el fin de semana. Y alguna moneda que tengan, todo es bien recibido. Claro, autos donde se pueda compartir la nafta de gente que viaja regularmente. Sí. Se puede reducir el gasto, se puede pasar un buen rato. Y te mandamos un abrazo sororo muy grande desde acá, Nikki. Muchas gracias por contarnos cómo la están viviendo. Nosotros acá estamos también... ansiosas, Neru. Emocionadas. Se la vamos a pasar muy bien. El encuentro comienza, como decimos cuando nos vamos al Nacional también, el encuentro comienza en el momento que te pensás a juntar para ver cómo va a ir y empieza en el colectivo cuando te subiste. Y es hermoso, así que hay que animarse, vamos más mujeres, sí. vamos que dormimos todas amontonadas en un rato, y bailábamos no y hablábamos. La oportunidad, exactamente, a todas las mujeres que nos estén nos escuchando, no pierdan la fetitos. Oportunidad, mujeres, varones trans, mujeres trans, disidentes, no pierdan la oportunidad de venir, acá los esperamos con alojamiento, va a haber gente que venda comida, va a haber artesanos. Bien, vamos, que sea un encuentro traba y trans, de una. Y es todo gratis, o sea, no van a tener que pagar inscripción para los talleres, así que tienen por que supuesto, compartir para el pasaje, para sí. comer algo al mediodía y listo, se viene. Muy bien, nos vemos, bueno, nos vemos el sábado, el Nikki. Sábado, Nikki. Abrazo, nos compañera. Cuídate, cuídense. Gracias por todo. Sí. economicen las energías, que cuando estemos todas allá, ya todas colaboramos y siempre va a salir bien. Bueno, muchas gracias. Un abrazo Nikki.

transmite desde el barrio Jardín Norte de nuestra ciudad capital. El consagrado grupo, los femicidas sin fronteras, sin causa, sin orden de detención. Grupo vocal, los domadores de la moral, una vez más, reuniendo juguetes para niños, niños pobres, desahuciados, indefensos, niños desvalidos, embadurnando con la pintura de la hipocresía, bebiendo el vino patero del desinterés y la apatía, recién machacado en el lagar de los del barro. Recién vengo llegando, pregunto y quiero saber. Yo recién vengo llegando, pregunto y quiero saber. ¿Dónde hay que ir para denunciar? ¿Dónde hay que ir para denunciar? Porque ese macho violento no cumple la perimetral. es este sábado 14 y domingo 15, Encuentro Provincial de Mujeres, el cuarto encuentro. Vamos a dormir en la escuela. En Chamical. En Chamical, en la escuela, así que llevar colchón, llevar colcha, llevar lo que tengan para tirarse ahí. Llevar para picotear, para compartir. Imaginen que lo único que hacemos es hablar y tomar mate y beber y comer. Si tienen algo para hablar. Y hablar. Y aceititos para compartir y perfume. Vamos a participar también en una marcha. Vamos a ir por las calles de Chamical. Chamical nos espera, compañeras. Instrumentos pueden llevar también. Estamos con la murga pleno. Mañana, ¿cómo será? Que mañana acá en la COPE sí hay una aquelarre. Así que una. Tempranito uh-huh. Venimos, calentamos, comemos, garganta, bebemos cuerpo. Un poquito y nos vamos a dormir. Sí. Hay talleres. Siempre es intenso. Hay talleres, mujer y violencia, mujeres y redes de trata, mujer y trabajo, mujer, arte y cultura, mujer y ciencia, mujeres campesinas, mujer y diversidad funcional, mujer y salud sexual, reproductiva y aborto, mujer y tercera edad o mujeres adultas, mujer y adolescencia, mujer y ciencia corporal, mujeres y ciclos naturales, mujer, participación política, mujer y medios de comunicación. Wow. Hay de todo para elegir, se pueden inscribir por la página del encuentro o si no, inscribirse ahí también, me imagino que se podrá. Yo invito, vamos a estar en el taller de Mujer, Arte y Cultura, que bueno, vamos a encontrarnos a ver qué surge, qué diálogo surge de nosotros y vamos a salir a la calle también con el arte y la cultura. ¿Y cómo se puede hacer? Porque todos los talleres son simultáneos, ¿no? Tenés que elegir. ¡Ah! Puedes ir un rato cada uno también. Tengo que elegir. Te vas a donde están tus amigas, o no. Y después se juntan y se cuentan todo lo que fueron a cada taller. Puedes una mañana uno. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando te enganchas, compartimos. Te enganchas en una conversación, está buena esa conversación. Y después compartimos en otros espacios, en el almuerzo, perdón, en la feria, en el bailongo a la noche, la marcha. Va a haber feria. Todo el tiempo estamos encontrándonos, no es únicamente los talleres, es cada espacio, es cada momento y siempre nos encontramos desde distintos lugares, desde un lugar más reflexivo, más mental. Después hay otros lugares que van a ser muy potentes también, donde nos encontramos más desde lo corporal. Nuestras cuerpas van a, por ejemplo, a participar de danza circular. Vamos a hacer danza circular. Entonces, es como... Vamos a hacer talleres de teatro. Talleres de teatro. Yes, entonces, yo quiero. Lo bueno es que el encuentro es como la ESI, porque es la educación sexual integral, encuentro provincial holístico, integral. Holístico. Encuentro Provincial Integral. Ah, Encuentro Provincial Integral. Entonces, es muy potente, es muy bueno. Venimos sumamente sororizadas, empatizadas y recargadas y empoderadas. Después de la marcha del 8, le dimos repower la marcha. Ah, murga, la idea también es hacer murga. Va a haber fiesta. Bueno, va a estar muy bueno el encuentro. Che, vayan. ¿Ah? Vayan. Y bueno, y estamos contentas también de haber vuelto. No sé, ¿cuál ay, es? ¿Cómo están? Gracias. Estoy re contenta. Porque para nosotros también es un espacio de EPI. También es un espacio de EPI. Es el primer lugar donde hacemos taller. Taller vivencial. Taller de educación vivencial. Taller de alimentación. De todo. De respetación de los ciclos naturales. Taller de empoderamiento. Sí, no, este es taller nuestro de construcción, taller de política, así estamos también. Así de locas en psiquiatra. Están. Bueno, pero es como que estamos estalladas, estamos como dispersas en pedacitos, volviéndolos a encontrar y a encastrar desde otro lugar, desde otro modo. Otro lugar. Sí, junto señor. Junto a los oyentes, porque así estamos nosotros de acá y un montón de amores al otro lado escuchándonos. Entonces les mandamos muchos saludos y besos, abrazos sorores. Aro de la punta de aquel cerro viene bajando una mujer a fiscalía y en el cartel de la puerta decía: estamos de vacaciones, vuelvo otro día. Aro. bajando un femicida. En su canto decía: no hay madre como la mía. ¡Aro, aro, aro! De la punta de aquel cerro venía bajando un embrioncito. Un fetito. Un fetito. Y en su grito decía: ¡abórtenme! Que no me gusta el neoliberalismo. Chao, hasta el próximo chao. Y el encuentro desde aquí, donde hay que ir para denunciar, donde hay que ir para denunciar. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7.